que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur de hoy viernes 30 de octubre del 2015. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, la presidenta Cristina Fernández llamó a los argentinos a votar en la segunda vuelta. En Ecuador se generó un debate económico acalorado, el debate, el presidente Rafael Correa con varios expertos y economistas. En Perú, la minera Afrodita invade la Amazonía. Iniciamos el informativo Contacto Sur. En Argentina hemos conocido que la presidenta Cristina Fernández llamó a los argentinos a votar en la segunda vuelta. ¿Cuál es la reacción que se ha generado de este llamado? Vamos a hacer contacto con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Argentina vive días decisivos para su futuro, un momento histórico porque el 22 de noviembre será la segunda vuelta entre el candidato oficialista Daniel Scioli y el empresario Mauricio Macri, representante de los sectores más poderosos de la economía. Ayer reapareció públicamente la presidenta Cristina Fernández y les pidió a todos los argentinos que voten pensando en los derechos conseguidos en los últimos años y en los que se tuvieron que ir del país hace 15 años, cuando explotaron las políticas que hoy propone volver a aplicar Mauricio Macri. Que cada uno piense por un instante cómo estaba en el año 2003 y cómo está hoy, y que piense qué fuerza política, quién es el que puede garantizar todo esto. Yo le pido a todos los argentinos que por el sacrificio que hicieron ellos en el 2001, en el 2002, en el 2003, por los que se tuvieron que ir del país porque no había oportunidades, por los que volvieron porque se las volvimos a dar, por la ciencia y tecnología que hemos creado, por las universidades públicas y gratuitas, no defiendan un gobierno. Yo les pido que defiendan sus derechos, que cuando metan ese sobre en la urna, sepan que ahí adentro van sus derechos. Todos sus derechos, que van también los intereses de la industria nacional, de los comerciantes. Yo sé que por allí tal vez, en un comercio alguien diga, bueno, pero no importa, si no hay productos nacionales podemos vender productos importados. ¿Sabés durante cuánto tiempo vas a vender productos importados? 1, 2, 3 meses, 1 año. Al año no entra nadie, porque los productos importados le sacaron a millones de argentinos el trabajo y no te compra nadie nada. Esto es lo que hay que entender y saber. Quedan las últimas 3 semanas y se viven días cada vez más decisivos para el futuro del país, pero son muchos los sectores sociales y políticos que han salido a pronunciarse a favor de Scioli para la segunda vuelta, sectores que van entendiendo que más allá de las diferencias con el kirchnerismo, lo peor puede ser que el poder económico llegue al gobierno de la mano de Macri. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Venezuela. En Ecuador se generó un debate bastante polémico. El presidente de la República, Rafael Correa, en televisión debatió con un exministro de Economía, Mauricio Pozo, con el expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Ramiro González, quienes abordaron en televisión los temas económicos. Críticas, palabras vinieron, pero vamos a conocer qué pasó en este debate en un informe de Daisy Mazapanta de nuestra asociada Corape. Presidente Rafael Correa y Ramiro González protagonizaron el debate televisivo sobre la situación económica del Ecuador. Acusaciones de interrupciones primaron y la economía quedó en segundo plano. El exministro de Industria, Ramiro González, reveló que la campaña de Correa fue financiada por los hermanos Isaías. Pero como estás haciendo tu plataforma también con algunos empresarios, ¿no? Para financiar campaña, etcétera, no te quieres pelear. Pero en todo caso, este país necesita justicia social. González también polemizó sobre la situación de Seguro Social y pidió que se retire las enmiendas constitucionales. Retire las enmiendas constitucionales para darle tranquilidad a la nación. Eso le va a dar tranquilidad y pueda usted manejar una crisis en buena situación. Gracias, economista. Aquí estamos, señor presidente, que queremos ayudarlo, no que, que el país se hunda. Si sí, te quieres ser candidato en el 2017, te voy a decir transforme con González, porque yo hasta donde recuerdo apoyaba la enmienda. No obstante, el ex vicepresidente Alberto Dajig cerró con un pronóstico negativo para Ecuador. Según Dajig, habrá cierre de empresas e incremento de desempleo. Hoy digo que la recesión va a ser muy seria, que muchas empresas van a cerrar, que va a haber desempleo y que eso afecta a los más pobres. Muy bien. Presidente, en Grecia, con una recesión de 6 años, no son los ricos los que están afectados, son los pobres. Y en Puerto Rico, con 9 años de recesión también, son países sin moneda propia. Cuando una recesión se entra a un país sin moneda propia, puede traer consecuencias muy graves. El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, coincidió con Dajig y manifestó que con las medidas actuales de restricción de gobierno, el sector privado no invertirá y que los acuerdos internacionales pueden diluirse. Ecuador tiene recesión económica, déficit fiscal, déficit comercial, baja inversión extranjera, que no mezclemos con la cuenta corriente porque la cuenta corriente también tiene déficit. Déficit comercial adicional. Imponen las salvaguardias, caen las importaciones de bienes de consumo, pero caen más las importaciones de bienes de capital y caen más las importaciones de materias primas. Resumen de la película, sigue la crisis del sector externo. Finalmente, Rafael Correa negó que exista una crisis económica e informó que el presupuesto 2016 será con el precio de petróleo de $35 y que la economía podría establecerse en el año 2018. Nosotros hemos hecho el ajuste y vamos a mantener esa fecha, 2018, como la fecha de equilibrio fiscal. Y para el próximo año, 2016, hemos estimado un barril, precio de barril $35 el precio, ¿no? El presupuesto del gobierno central alcanza los 25.700 millones, 25% del PIB. El déficit fiscal es 2.4%, esto cumple los postulados de Maastricht, el tratado más riguroso a nivel fiscal. Y te insisto, esperamos que eso siga bajando hasta el 2018 cuando se logre equilibrio. Esta proforma del 2016 será de $25.700 millones, el más bajo en los últimos 4 años. Para Ecuador en Contacto, Deisy Mazapanta. En Perú, la minería Afrodita está invadiendo toda la Amazonía buscando oro y cobre. Hay sectores que reaccionan y piden que saquen a la minería Afrodita del lugar. Vamos a tener informe con Ronald Espinosa Guerrero de Radio Marañón. Saludos amigos de Latinoamérica, muy buenos días. En la zona de frontera entre el Perú y el Ecuador, en los últimos años, una de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno peruano, sin respetar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas, entregada para su explotación, genera desencuentros. Se trata de la concesión minera Comaina 1 de la empresa minera Afrodita SAC, en plena cordillera del Cóndor, otorgada durante el gobierno de Alberto Fujimori. En torno a este proyecto minero, denominado también Afrodita, se ha dado un sinnúmero de situaciones que bordean el conflicto social. La última tiene que ver con el reporte de enfrentamientos, aunque aún no fuertes, pero sí preocupantes entre pobladores de comunidades indígenas de la etnia Aguajún como Chaín, al norte del distrito de El Cenepa, en Condorcanqui, región Amazonas. Quienes están a favor de la empresa minera realizan amenazas en contra de quienes se oponen al ingreso de la minería, hecho según testimonios recogidos en la misma zona. Esteban Mayán Yampis encabeza ahora la Federación Indígena Guajún del Alto Comaina, Sabinza, denominada FIAXA, conformada luego de que quienes están a favor de la empresa se quedaran con la Organización de Desarrollo de las Comunidades del Río Alto Comaina o de Cuac. Él señala que por estar en contra de la minera en la zona, las amenazas han sido directas. Si sigue oponiéndose y el proyecto no se desarrolla, él y otros dirigentes serían incluso muertos. Por favor, dejas así nomás comunero que vives acá, si no, usted que sigas ese trabajo, a nosotros quedamos en nada para trabajar con la empresa, serás matado con la escopeta, me han dicho. Así personal me han amenazado. Hasta la fecha me siguen amenazando. El dirigente Aguajón señala que él no es el único bajo amenazas y enumera más de 10 nombres de otros dirigentes y pobladores que también temen por su vida. Mayan Jampis recuerda que antes no sucedía todo eso, que desde que la empresa minera Afrodita pretende operar en la zona de la cordillera del Cóndor comenzó la desunión de la comunidad de Shaim. El dirigente indígena no pierde la esperanza que esas épocas vuelvan. Por ello convocará a la comunidad de Shaim para hablar del tema y plantear soluciones y olvidar las amenazas. Estaré invitando para reunir entre nosotros, como indígena, reunimos a la comunidad de Shaim, conciliar de llegar antes como vivíamos a nosotros como familia. Por eso estoy para tratar eso, buscando la solución. Esa es la información que compartimos desde Radio Marañón al nororiente de Perú. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. La otra campana, la otra campana hoy con Miguel Ángel Guillón Pérez de Radio Ceibo en República Dominicana. Analiza la situación de los ciudadanos y ciudadanas que buscan salir de República Dominicana a otros destinos. Acompañando a Pedro en la ciudad de Santo Domingo hacia un consulado para obtener una visa y poder ingresar así en Europa para estudiar y formarse como profesional, me vino a la memoria la canción de Juan Luis Guerra. Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia que no les dan para ser sinceros. Y es que Pedro madrugó para presentarse delante del consulado a las 4 de la madrugada y ya allí había gente haciendo fila desde 2 horas antes. Gracias a Dios no hace frío, pero el sereno húmedo cala hasta los huesos, amén de que no caiga una lluvia torrencial propia de estos días de vaguada. Pocos minutos antes de las 8 llegan los diplomáticos en sus lujosas jipetas. A las 2 de la tarde le recibieron tras un cristal frío y después de depositar un montón de papeles le dijeron que faltaba otro del seguro, que volviera al día siguiente o esa misma noche a hacer fila. No entiendo por qué tantas trabas para ir de un país a otro dependiendo del país de origen. Hasta para entrar en Haití, a un dominicano le cobran $90 y a un europeo no le cuesta nada. Muchos países han sido pueblos emigrantes desde hace siglos y los trámites de visa no fueron tan duros como ahora se le ponen a quien quiere ir a estudiar o trabajar de una forma digna para ayudar a su familia en otros países lejanos. Quien no consigue esta visa soñada intenta llegar ilegalmente a Puerto Rico cruzando el Canal de la Mona a bordo de yolas. Algunos llegan a salvo, pero otros naufragan durante la travesía para terminar en la mayoría de las ocasiones comidos por los tiburones que abundan en esa zona. Hace poco murieron ahogadas varias personas. Otros son capturados por los helicópteros del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos y devueltos a Santo Domingo. Y es que seguimos construyendo muros de cemento, pero también altos muros de sentimientos que nos alejan y quebrantan la solidaridad entre los pueblos. Aler y sus ondas. Aler y su radio se cuelan en cada casa sin importar las creencias religiosas, sin tener en cuenta el nivel económico, pero sí enriqueciéndose de cada cultura para contagiar sus buenos valores y mejores costumbres en el camino del buen vivir. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.